favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. Otiken es un grupo de música indígena siberiana que mezcla elementos del pop moderno con música folclórica local, incorporando instrumentos, letras e idiomas tradicionales. Otiken es una palabra para una tierra sagrada donde los guerreros depondrían las armas y hablarían. Combinan la música tradicional representativa de su cultura con elementos del rock y el pop modernos. Sus trajes también incorporan elementos de diseño histórico y moderno al mismo tiempo. La música de Otiken se interpreta con instrumentos tradicionales como el komuz, el jigil y el arpa de mandíbula, el sonajero y el tambor de cuero, y también teclado, bajo y saxofón. Usan mucho el canto de garganta, característico de los pueblos asiáticos, mogoles y siberianos. Les presentamos de Otiken el tema Tormenta. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. Ochichornia, ojos negros, Es una conocida y popular canción tradicional rusa. Sin embargo, su origen es controvertido y tal vez podría ser una de las menos rusas de todas las canciones rusas. La música, una versión dice atribuirla al alemán, prorruso, sí, pero alemán, Florian Hoffmann en 1887. Y la letra es del ucraniano Shevhen Pavlovich Reybinka. Sin embargo, hay una versión que dice que es cubana, en realidad. Es atribuida al compositor cubano Sindo Garay, quien la presentó en un teatro de La Habana, donde estaban escuchando unas bailarinas rusas que la llevaron a Rusia y ahí el alemán adaptó la poesía del poeta ucraniano. Luego, Fiódor Chalapin, ruso, la popularizó en todo el mundo durante una gira que hizo por el extranjero. Dicen que en la resistencia soviética a la invasión nazi se ejecutaba a ojos negros a gran volumen y luego venía la entrada del llamado órgano de Stalin, que era una lluvia de misiles Katyuska sobre el campo enemigo, y esto hacía que las tropas alemanas huyeran al escuchar las primeras estrofas de Ochichorni. Vamos a escuchar primero la versión original, interpretada por la orquesta y el coro de los barqueros del Volga, y luego una versión en francés hecha por el dúo californiano Pomplamoose. Pomplamoose en francés quiere decir pomelo. Está cantada en francés porque está basada en el arreglo del músico de jazz belga Django Reinhardt y es acompañado el dúo Pomplamoose por el grupo The Vignes Rooftop Revival. La la la.